que nosotros aquí estamos en una vigilia pacífica, de que tampoco no es justo lo que están declarando, de que todos somos bolivianos, todos somos humanos. Entonces, por lo tanto, nosotros aquí, como Movimiento Socialismo, estamos con todos los afiliados o afines al MAS y también con los militantes simpatizantes, como tanto como transportistas, gremialistas, aquí estamos en una alerta vigilia. Nosotros no vamos a provocar a nadie, pero quiero que nos respete. Acá, en este sector, siempre nos hemos concentrado, entonces acá vamos a estar esperando nuestra vigilia pacífica. ¿Garantizan ustedes de que esto sea normal acá en esta zona? Sí, desde anoche de que han declarado, desde anoche también nosotros estamos de vigilia, hasta este momento normalidad, las ventas, la circulación de las transportistas, también la venta de las gremiales, están normales, entonces nosotros estamos haciendo vigilia acá en ese sector de Banco Unión. ¿Qué les parece el mensaje que dio ahora esta mañana el presidente Evo Morales? Yo creo que es importante de que reconocer de que no haya esas malas informaciones, porque la realidad en cada mesa, cada político tiene su acta, copia, ¿no? Si hay alguna observación con esa acta podemos reclamar. No es después de quemar ánfora, después a gritar, no es correcto, ¿no? Debemos ser muy, muy diplomáticos, entonces debemos ser respetuosos a esta democracia, de que debemos respetar a esta votación que ganó el compañero. Aquí ya no hay segunda vuelta, ya pasó, entonces lo que es importante es de que, gracias más mejor de votos rurales, de que ha complementado, de que ya está más que 10% arriba, entonces ya no hay ninguna segunda vuelta, porque eso es lo que tiene que entender cada cual, para esa elección, para esa votación que se ha llevado el 20 de octubre.